Decenas de discos los que ha publicado hasta Today, hoy, en 2012, o Yesterday, en 2011. Se trata de un músico excepcional dentro del soul, del rhythm and blues, que nació en Brooklyn y que goza de un gran prestigio. En el Reino Unido llegó incluso a ser productor, a participar en algunos discos de Misha Paris e incluso ha vivido en Londres durante algunos años. También ha aparecido colaborando en discos de los saxofonistas de Smooth Jazz, Najee, o desde Los Ángeles, Gerald Albright, de Billy Ocean, de Cool and the Gang desde New Jersey, o de vocalistas, además de Misha Paris, tan interesantes en los Estados Unidos como Regina Bell o, por ejemplo, Anita Baker. DW3. Músicas por descubrir. RAI, Radio Andalucía, información. Esto sigue siendo el país de los sueños. Now you have set me free. There's nothing holding me. It don't matter where my day. W3. Buen disco, ya lo descubrimos juntos hace algún tiempo en este programa que continúa con el regreso de un grupo de una superbanda de Los Ángeles que lleva más de 20 años en activo y que se llaman Rubingtons. El país de los sueños. La nueva colección disfruta de 16 piezas, año 2012, se llama Built to Last. Buzz Freeman, como siempre, al frente, desde el primer momento, habitualmente a la guitarra. En nuestra edición de hoy del País de los Sueños tendremos más oportunidades de seguir disfrutando el sonido Rubingtons con este Built to Last. Construyendo al fin. Ya es contemporáneo de altura desde hace más de 20 años. Formada en Los Ángeles, en California, por el percusionista Steve Reed, Buzz Freeman. Esto ocurría en el 87. Por el grupo han pasado algunos de los músicos más ilustres del smooth jazz de estas últimas dos décadas. Entre ellos, Kenny G, por ejemplo, Jeff Kashua y Brandon Fields, los tres en los saxofones, el el pianista David Benoit, que con Russ Freeman publicaba a dúo un par de discos hace algunos años excelentes. El bajo Kim Stone también ha pertenecido a la estructura de Rippingtons, el batería Tony Morales y, naturalmente, Russ Freeman como guitarrista y precursor de la idea principal Rippingtons desde el primer momento. James Day. Daydreams, el nombre de este álbum, 2012. Speak Love es la primera de las canciones que recibe el apoyo de Michael Ian Rodriguez. Es lo que estamos escuchando ahora. De James Day, Daydreams, 2012. Y ahora nos desplazamos a 2006 exactamente, con un saxofonista por descubrir para muchos aquí en España y en buena parte de Europa. Se llama Terje Lay. Llega desde el oeste de las Rocosas con esta música. Thank you. Serge Lai, saxofonista de la ciudad de Los Ángeles, aunque eso sí de origen noruego, que también ha recalado en Suecia y Finlandia antes de su llegada a los Estados Unidos. Traveler 2006, álbum que después recuperaremos. Esa es la música de Aida Sand. El disco se llama True Love, amor auténtico. Just to say, venture a highway. Ventura Highway, uno de los temas más populares del año 1972, dentro del álbum de la banda América Homecoming, que fue espléndido. Fue el intérprete principal y el escritor de este viejo éxito para un trío formado en Londres, curiosamente en el año 69, por tres guitarristas, Dan Peck. También aparecía Dewey Bunnell, el único inglés del grupo, un tipo de Yorkshire, y un norteamericano nacido en el estado de Texas llamado Jerry Beckley. Se conocieron los tres en una base de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en el Reino Unido. Y este fue parte de ese delicioso resultado. Ida Sun, True Love, producción de 2012, y mucho más que aún nos está esperando. Jody Wexler, con Spooky, más versiones, es la próxima protagonista. Ante un nuevo tema clásico, Jody Wexler, la protagonista de esta versión de Spooky, una artista dedicada al jazz, perfectamente capacitada para cantarlo, prácticamente en todas sus modalidades. Es una protagonista del Festival de Jazz de Tel Aviv, en Israel. Ha sido telonera de Moss Allison. Nació en Los Ángeles, estudiante de piano desde los 5 años. Es psicóloga, además, y también actriz, dedicado al teatro y a algunas series de televisión. Spooky es un clásico del grupo Classics 4, pero creado previamente como tema instrumental por el saxofonista Mike Sharp. Con los Classic Four llegó a la tercera posición de las listas norteamericanas de Billboard. Después ha sido recogido en las discografías de los Rem, también Dusty Springfield ha hecho su versión, Martha Reeves and the Vandellas, o uno de los mejores saxofonistas de América, de Tampa, de Florida, que se llama David Sanborn. Judy Wexler, fragmento Spooky de Dreams and Shadows, Sueños y Sombras. El bajo es protagonista. Reset es el disco de Nate Phillips que estamos escuchando ahora. Thank you. torch I carry is handsome. El país de los sueños. Thank you. Y el piano, sencillamente. Estamos ante la música de Yan Xiao. Yan Xiao es un cantante oriental que saltó a la fama tras aparecer en un programa cazatalentos de la televisión china durante el verano de 2007. En el 2008, su debut, Yan Xiao, apareció el 16 de junio y un total de 5 discos, incluyendo esta producción de 2012 que se llama Mr. Jazz. Para esta nueva estrella, nuevo artista chino, que nació en Taipei, el centro político, económico y cultural del país, situado al norte de la isla de Taiwán, una de las grandes ciudades de esa enorme república. Yan Xiao y una revisión en torno a un clásico de Elton John, dando paso ahora en el País de los Sueños a Freddy Jones desde Radio Andalucía Información. Straighten up your spine and don't hide your eyes. en una sola piel. Freddie Jones con fliscorno y trompeta, la guitarra y voces protagonistas en esta que es una de las piezas de su Your Last Movie, algo así como tu última película. Más revisiones de viejos éxitos. Es el turno de la música de Crow House, en versión de Jessica Pilnas, al final de esta hora. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, and many battles are lost. But you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Oh, hey now, hey now, don't dream it's over. Sessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Clearing the